Es un tremendo honor otra vez compartir un poquito de la experiencia que hemos ya cogido a raíz de que algunas veces nos ha tocado platicar sobre lo que es la nutrición. Y hoy en día, pues, el tema que vamos a desarrollar es el apoyo nutricional en los niños. Pues les quiero comentar que también soy padre de familia. Tengo dos niños, un niño de 10 años, Gerardo, un gran campeón, y una niña que es de Liliana, tiene 8 años. Creo que la experiencia que he tomado, el haberles pues iniciado un programa para ellos, verlos tan sanitos, en comparativa incluso a veces con sus compañeritos, verlos tan aplicados, tan atentos, tan inteligentes, su buena memoria, su actividad, su chispa, en fin, dije yo, pues creo que esto sí funciona, ¿no? A fin de cuentas, quiero decirles que igual como todos, pues algún día iniciamos con esto, con cierta incredulidad, como médico general, como médico como todo, pues tenemos ciertas dudas, ¿no?, de que realmente esto sea bueno. Uh-huh. ¿Es un señalador? Gracias. Muy bien, gracias. Entonces, por eso es que lo que les voy a contar, pues, es un poquito de algunas evidencias, el por qué nosotros debemos de darle también apoyo nutricional a los niños. Justo estaba yo en el consultorio, les cuento, hoy en día, en la mañana, y estaba con un compañero médico, compartimos, son dos consultorios. Yo tengo un libro que se llama Todo sobre las vitaminas en los niños, ¿sí? Y decía el doctor, pues hay que darles pecho. Dije yo, sí. ¿Y después de eso qué? Dice, pues que coman de todo. Digo, estupendo. Tenemos el concepto general de que el comer todo, de todo, ¿sí?, los niños ya van a estar cubiertos, ¿verdad? Pero bueno, si eso fuese cierto, hoy en día, yo me pregunto, ¿por qué hay tanta necesidad de pediatras? ¿O por qué hay tanta visita de los niños con el pediatra? ¿Por qué razón, uno se lo preguntará, ¿verdad?, ¿por qué tienen tantas infecciones recurrentes los niños? ¿Sí? Me fueron a ver unos amigos que son odontólogos, ¿sí? Tienen una niña de 3 años, me dicen, Ismael, ya no aguanto más. Necesito que me apoyes, dime qué puedo hacer por la niña, porque además de que tiene infecciones recurrentes, tiene crecidas las amígdalas y tiene una respiración de tipo adenoidea, de esa, ¿verdad?, que respiran por la boquita. Y él le dije, y se lo había contado hace como 3 o 4 meses, le dije yo, a tu niña le hace falta un buen plan nutricional, hay que darle algo de apoyo. Pero pues es lógico, también tenemos el concepto de que pues no se necesita, se le da de todo, ¿no? Y pues tú ves ahí a la niña, pues alimentándose, ¿verdad?, con unas salchichas, con unas, con unas cositas así, medias cremositas, nombres, etcétera, cosas así, ¿no? Y dices, bueno, pues está bien, esa es la creencia, ¿no? Total, las etiquetas dicen que aquí está todo bien, ¿verdad? Bueno, pues eso fue lo que sucedía, y resulta que, pues la niña evolucionó a tal grado de que incluso se la querían operar. Digo, vaya solución, ¿no? ¿Y tú qué crees? No, dice, pues la verdad es que yo la veo muy chiquita como para que la operen. Digo, pues yo también creo lo mismo que tú. Entonces, ¿sabes qué? Le digo, ¿por qué no le inicias un programita así? Y le iniciamos un paquete básico, ¿sí? De tal manera que, bueno, eso fue hace como 10, 15 días, no, llevamos 12 días. Y ya, parece que ahí va, ¿sí? Ahí va. Le dije yo, ¿y si todavía tiene problemas? Le digo, le vamos a desinflamar las amígdalas de otra manera, ya sea con láser terapia o con, ¿cómo se llama? Luz ultrainfrarroja lejana, ¿no? Etcétera. Pero hay formas, le dije yo, vamos a buscar la manera de que a tu hija no la operen. Así que en este momento, ya les contaré después la historia, ¿no? En este momento estamos en ese plan. Pero vamos, quiero compartirles esto, ¿por qué? Porque esto está pasando de manera muy frecuente. Lo vemos, como lo dijo Víctor, puede ser con nuestros hijos, puede ser con los hijos de nuestros amigos, de nuestros familiares, ¿sí? Y siempre va a haber, aunque sean médicos o no sean médicos, que tengan conocimiento de la salud o no, siempre va a existir la negativa, la dificultad de poder aceptar el concepto de tener un apoyo nutricional, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Eso es normal. Así que ante esa normalidad que nos vamos a enfrentar del día a día, a pesar de que uno tenga el conocimiento y empiece uno a investigar de que eso es una cosa muy relevante, ya no es un lujo hoy en día, es una necesidad extrema, ¿sí?, de dar apoyo a los niños desde el punto de vista nutricional, pues entonces tenemos que seguir aprendiendo, entrenándonos, y tarde o temprano van a ser flexibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo van a ver con nuestros hijos o lo van a ver con quienes ya tenemos de experiencia, ¿no es cierto? Pues así me ha pasado, o sea, les podré contar historias de otros niños, a ver si en el transcurso lo vamos contando. Vale, pues empezamos. Miren, a ver, ¿cómo es esto? Es hacia mí. Ah, con razón. Bueno, a ver, me hago para acá para que lo vean. Dice ahí, alimentar a la próxima generación. Esto lo recordarán en algunas revistas de sale por ahí. Ellos son en ellos está el futuro. Algún día fuimos niños, quienes tuvimos la fortuna de haber crecido en un rancho. ¿Quién por ahí, por favor? ¿Quién es de algún rancho que estuvo en contacto comiendo naranjas en los naranjales, comiendo guayabas en los guayabos? Ahora sí que se subieron al guayabo, ¿sí? ¿Quién comió mandarinas arriba de las mandarinas? ¿Quién comió limas arriba de las limas? ¿Quién correteó pollos en el patio de su casa para torcerle el cuello y comérselo en un buen caldo? ¿Verdad que sí? Eso para mí es muy familiar. Yo les comparto que eso fue mi vida de niño. ¿Sí? No creo que haya tenido necesidad de un apoyo nutricional porque eran cosas muy naturales lo que consumíamos. Pero quienes son de ciudad, quienes no tuvieron más que la fortuna de estar trepados en un edificio, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Puede ser que ahí haya la comparativa, pero quiero decirles que eso de haber sido niños, pues que tuvieron esa fortuna y los que no tuvieron esa fortuna, pues puede haber incluso existido alguna diferencia, ¿no? En cuanto a qué tipo o qué calidad de vida estamos viviendo en este momento, ¿sí? Ok, entonces lo que nosotros le demos a nuestro hijo determina en gran parte su salud, sus hábitos dietéticos durante toda su vida. Así que el tiempo empleado en enseñar apropiadamente a su hijo puede ser la mayor contribución que usted puede hacer para su desarrollo. ¿Sí? Gracias a mi mami, gracias a nuestros papás, que por lo menos me llevaron a ese rancho, ¿no? Y me tocó crecer ahí. Hoy en día por eso le doy un gran valor a las cosas que son naturales, ¿sí? Por eso estoy tan entusiasmado de conocer a una empresa que desarrolla los productos de esta manera, como incluso creo me tocó conocerlos a mí. Eso es algo increíble. Bien, vámonos pues. Bueno, todos invariablemente de la etapa de vida que tengamos, ¿verdad?, necesitamos un adecuado consumo de nutrientes con el fin de tener un adecuado funcionamiento de nuestros órganos, sistemas que conforman nuestro cuerpo. Estos por naturaleza, ¿verdad?, deberían encontrarse en los alimentos que con día a día nos llevamos a la boca. En los niños, la alimentación y la nutrición ocupan un lugar central al proporcionar, obviamente, la energía y los nutrimentos necesarios para soportar las exigencias del crecimiento y propiciar las condiciones para un desarrollo óptimo. Ay. Fíjense, los niños en las etapas preescolar y escolar centran su interés en socializar más que en alimentarse. Se encuentran tan absortos a veces en los juegos que se olvidan de comer. Lo que aunado al apetito escaso propio de esta edad, origina problemas, ¿sí? ¿A quién no le ha pasado, verdad, que andamos correteando a los niños con la cuchara y anda, cómete tu sopita y anda por allá hasta allá con los jueguitos y hasta que se lo come? Incluso jugando. ¿No les pasa eso? Yo creo que sí, ¿no? Es común eso, ¿eh? Entonces, Es cierto eso que le estoy comentando. Entonces, y toman dos, tres cucharaditas y ya se alimentaron. Y uno dice, bueno, pues ya, total, ya probó algo, ¿no? Fíjate, ya probó algo. Pues qué conformismo, ¿no? Porque realmente, ¿cuál será la necesidad nutricional de ese niño en ese momento de acuerdo a su requerimiento bioquímico, etcétera, etcétera? No lo sabemos. Entonces, ¿tendrá necesidades? Es posible que sí. No lo sabemos, ¿va? Pero bueno, después lo veremos. Ahora, parte de... ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? Parte del problema, ¿va?, entre muchos, es también la propaganda y la publicidad. Nos llevan a creer que mientras uno esté consumiendo adecuadamente una dieta bien equilibrada según las etiquetas, y que en la cual se obtienen todos los nutrientes que necesitamos, a medida que nuestra vida se acelera, dedicamos menos tiempo a preparar alimentos frescos y confiamos cada vez más en las comidas hechas por compañías más interesadas en sus beneficios que en nuestra salud. Comidas rápidas prefabricadas. Hoy en día esto es un boom. Esto ha crecido en una manera que ha desarrollado grandes emporios, grandes negocios, pero a su vez también ha desarrollado grandes trastornos. Las estadísticas de hoy en día son una cosa increíble, ¿sí? Leía por ahí acerca de la obesidad infantil. Hoy en día se están dando incluso muchos programas en la televisión, en muchos diarios se está publicando que es un gran problema. Tan así, ¿verdad?, que incluso hemos sido testigos de que han adoptado una serie de programas de educación física en los niños, ya muy obligatorio, hasta con cierto tiempo. Y sigo creyendo que todavía la solución no es esa. ¿Sí? A pesar de eso, todavía hay un programa más que siguen ignorando, pero que nadie quiere hacer caso. ¿Sí? Aunque promuevan mucho la alimentación sana, todavía no existe un programa bien de calidad como debe de ser. Entonces, hay deficiencias. Siguiente, por favor. A ver, yo mero. Ahora, hay evidencias de todo esto, ¿eh? Hay documentos gubernamentales en los cuales se puede constatar precisamente que el problema viene muchas de las veces del sistema de alimentación que tenemos hoy en día, tanto en los países desarrollados como en nuestro país, que está muy influenciado por este otro vecino. También hay investigaciones científicas y médicas de que, por ejemplo, se ha agotado la tierra, se ha contaminado el agua, se ha polucionado el aire y los alimentos, se ha degradado nuestra comida y obviamente pues se ha maltratado nuestros cuerpos. Y esto todo precisamente ha creado un gran problema de enfermedades que hoy en día son una plaga y un azote para la humanidad. ¿Sí? Nosotros sabemos que de las primeras causas de muerte, de 8 de cada 10 muertes que existen en el mundo, 8 se deben a enfermedades cardíacas y a enfermedades por cáncer. ¿Sí? Los problemas infecciosos hace 50 años que sucedían cambiaron porque inventaron los antibióticos. Se han hecho tan efectivos en los antibióticos, pero tan inefectivos para el tratamiento de las enfermedades degenerativas crónicas. ¿Sí? No dudo de que hoy en día cualquiera de nosotros tengamos familiares que padezcan enfermedades degenerativas crónicas, problemas cardíacos, cáncer, osteoartrosis, diabetes, aterosclerosis que genera la hipertensión. Y si me equivoco, a ver quién levante la mano, quien no tenga ningún familiar con esos trastornos. Ni yo. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué está pasando con nuestro organismo? Algo está sucediendo, algo le hemos puesto, le han metido, le han mezclado, que ha generado este trastorno. Bien. Ok. Ciertamente que el gobierno como tal, ni los mismos organismos encargados de la promoción de la salud, ya no tienen manera de protegernos. Aún creando una serie de programas de prevención de nuestro sistema de salud, aún se siguen presentando mucho trastorno. Así que la única opción que tenemos es que nosotros mismos nos tenemos que cuidar. Y obviamente esto nos conlleva a cuidar a nuestros hijos. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Bueno, pues nos dice, ¿no? Pues el que se ha establecido por ahí el programa este de los 4 grupos de alimentos a base de carne, lácteos, frutas, verduras y granos. Y todo eso lo tienes que distribuir en 3 comidas. Dice, No hay por qué preocuparse, te dicen. ¿Por qué? Porque ya está todo, no necesitas tú granos integrales, nada de orgánicos, ni carne, lácteos, bajos en grasa. Pues nuestros alimentos están perfectamente bien regulados y se hallan entre los más nutritivos del mundo. Pues si uno aspira hoy en día a una salud óptima, al igual compartido con nuestros hijos, no creamos ni una sola palabra de eso. Muy al contrario, lo que nosotros promovemos con la nutrición óptima o la nutrición ortomolecular es precisamente todo eso. Integrar ese tipo de alimentos en nuestra dieta diaria, con tal de aspirar a recoger un poco de los nutrientes que en sí son muy, muy importantes en nuestro organismo. Y por eso mismo, si a pesar de eso no tenemos la manera de acercarnos a ello, ¿qué será interesante y qué será importante? Obtenerlo a través de un suplemento nutricional. ¿Sí? Ok. Hemos heredado también el deseo de ingerir dulces, ¿sí? Pero hoy la mayoría de los dulces que se nos ofrecen no tienen ningún valor nutritivo. No es nutrición el que alguien consuma azúcar, ¿sí? Es un alimento adictivo nada más. El engaño de los cuatro grupos, las mentiras sobre el valor nutritivo de nuestros alimentos han convertido a la mayoría de los americanos, fíjense qué concepto, esto estoy viendo en un libro que se llama La Nueva Nutrición, en simples organismos procesadores de azúcar, cuya finalidad principal es enriquecer a la industria en sí. Qué fuerte, ¿verdad? Y así nos encontramos incluso nosotros, todos aquellos que estamos trabajando en los sistemas de salud, como miles de médicos, trabajadores sociales, maestros, nutriólogos, etcétera, y terapeutas honestos, pero a veces mal informados, ¿sí?, que han sido inducidos a presentar estos alimentos del supermercado, o sea, en aquellos que ya están regulados por las etiquetas, y los famosos cuatro grupos como la nutrición correcta, y muchos millones de ciudadanos han seguido sus consejos, y la consecuencia es todo eso que les he contado, incremento masivo de las enfermedades. Hay un montón de gente desesperada, ¿sí?, de todos esos trastornos que ustedes ven ahí. Osteoporosis, increíble. Y la pirámide alimenticia y nuestra dieta actual, ¿qué dice? Pese a todos los productos light, lean, low fat y sin grasa, el promedio de los americanos, según el Departamento de Agricultura, las grasas siguen representando nada menos que un 37% de su dieta, cuando deberían representar menos del 20%, incluyendo a las carnes y lácteos. ¿Eh? También dice que el consumo anual de azúcar por persona es de 71 kilos. Increíble. El azúcar ha pasado de representar un 10% de la totalidad de nuestra dieta a finales del siglo pasado a suponer un 65% de la de hoy. Siglo pasado tiene 6 años, ¿eh? O sea, del siglo pasado, así de sencillo. Los azúcares refinados y los dulces en el vértice de la pirámide deben suponer menos de un 5%. O sea, nosotros acuérdense que tenemos una pirámide de la alimentación. El vértice corresponde al 5% y debe de ser de este tipo de carbohidratos. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué más hay? Por término medio tomamos 20 veces más sal de la necesaria. Les estoy pasando algunos datos para que vean la importancia, la magnitud del problema que tenemos encima, ¿eh? La producción masiva ha degradado los alimentos, el añadido de la sal y eliminación del potasio natural para conservar las carnes y lácteos y compensar la falta de sabor. El cuerpo humano nunca había, fíjense bien, había recibido o había estado expuesto a una dieta tan elevada en sodio y tan baja en potasio. Una dieta así no solo es extraña, sino también tóxica para nuestra maravillosa estructura corporal. El resultado es 15 millones de hipertensos en los Estados Unidos. En México estamos similar, es un mundo de gente con problemas de hipertensión. Imagínense cada uno de ellos tomando antihipertensivos. ¿Cuánto representa para la industria farmacéutica eso? Millones, ¿verdad? Bueno, y nosotros también tenemos opciones a través de estos productos. Entonces, la hipertensión representa el mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Eso es lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué más hay? Al acentuar el consumo de los granos también integrales, nos advierten entonces de los peligros de la harina blanca y de la harina enriquecida, así como de todo tipo de pasteles y galletas muy bajos en fibra. A los niños les encantan los pasteles y las galletas, ¿verdad? Entonces imagínense a lo que les estamos dando. La pirámide nos aconseja, ¿verdad?, consumir granos y panes que contengan su germen, su salvado y su cáscara externa. Y eso es lo que nosotros proponemos, ¿verdad? Hacer cambios a ese nivel. Siguiente, por favor. Ahí está. Fíjense, esta pirámide que nos estamos basando fue corregida en 1992. Constituye un primer paso hacia una nutrición más saludable, ciertamente. Eso es bueno, pero no nos dice nada sobre la calidad de los alimentos contenidos en ella. O sea, sigue habiendo un déficit todavía, sobre todo en la calidad del producto. Por eso es que la cultura de la alimentación orgánica hoy va a ser también un boom. Incluso Paul Saint Pilser lo dice, lo externa en su literatura del próximo trillón. La corriente de la nutrición ortomolecular es en sí lo que más promueve, ¿sí?, la cultura de lo orgánico. Y lo orgánico, pues es lógico, es todo aquello que se cultiva sin pesticidas, sin fertilizantes, sin herbicidas, con un estricto control de los cultivos más naturalmente posible. Bueno, y todavía hay más, ¿eh? Cuando yo encuentro esta literatura, no sé si ya se los había compartido, son datos que se me hacen muy interesantes para que vean de dónde nos estamos alimentando y con qué estamos alimentando a nuestros hijos, porque de ahí viene mucho de lo que nosotros hoy en día adquirimos en el mercado común. La codicia entonces y la arrogancia humana convencieron a los intereses comerciales, fíjense, haciéndoles creer que la tecnología podía hacerlo mucho mejor que la naturaleza y sobre todo producir más beneficios. Así comenzó la degradación de nuestros alimentos. Las plantas crecían bien si se les suministraban las cantidades correctas de tan solo tres minerales, nitrógeno, fósforo y potasio. Así nacieron los fertilizantes. Esta es la herencia de la Segunda Guerra Mundial. Porque como la industria ya de los químicos ya no tenían dónde invertir o ya no se consumían sus productos, dijeron, pero estos sirven para esto. Ah, pues vamos a utilizarlos. Y de ahí nació una industria del cultivo de tipo sintético, con este tipo de fertilizantes. Crecían muy bien. El ser humano necesita algo más que NPK, son los famosos NPK. Necesita también selenio, cromo, calcio, magnesio, hierro, cobre, yodo, molibdeno, zinc, cobalto, boro y vanadio. Aunque sean mínimas cantidades, pero son muy importantes que estén presentes. Fíjense bien, los ya degradados alimentos son asaltados por los modernos métodos industriales. O sea que no solamente en la cuestión del cultivo está el problema, sino que también está en el procesamiento. Por ejemplo, los cortan antes de tiempo, la maduración, pasan un cierto tiempo almacenados, el secado, el cocinado, la congelación, el blanqueado, la pasteurización, la hidrogenación y el ultrafiltrado. Todo eso pasa factura por la calidad o cantidad de nutriente que tenga lo poco que ya había estado devastado. Entonces, esto que les estoy comentando está expuesto en el propio manual de la RDA. ¿Ustedes saben lo que es la RDA? La RDA es el organismo rector de lo que en cuanto a alimentación y cantidades diarias recomiendan para cada persona. ¿Sí? Incluso nosotros en México también se ha adoptado mucho de ello. ¿Sí? Y están muy parecidos, las cantidades no varían mucho. Y sobre eso nos estamos basando en nuestra alimentación. Ok. Algunos ejemplos de ellos, por ejemplo en la vitamina E, su contenido en los alimentos varía enormemente según sea su procesamiento y su almacenaje, durante los cuales pueden producirse grandes pérdidas de vitamina E. La vitamina C, su contenido es considerablemente menor, pues es destruida por el calor y por el oxígeno. La vitamina B6, durante el proceso de las carnes se pierde entre el 50 y 70%. En los cereales la pérdida estimada se ubica entre un 50 y 90%. El magnesio, al retirarse el germen y las capas externas de los cereales, se pierde de hasta un 80%. Entonces, ¿qué nos estamos comiendo? ¿Sí? Ahora, otro punto más, el agua. El cuerpo humano está compuesto por el 66% de agua, ¿eh? O perdón, de su peso de agua. Esta bioquímica básica nos dice entonces que el componente más importante de nuestro cuerpo es, sin más ni menos, el agua. Es el principal nutriente de nuestro organismo. Por lo tanto, la calidad de sus músculos, huesos, órganos, cerebro y su bioquímica, su resistencia a las agresiones y a la enfermedad, incluso la longevidad, todo ello depende de la pureza del agua que usted bebe. Está buena esa, ¿verdad? Para promover el sistema de purificación de agua que tenemos aquí en México. El agua potable está hoy contaminada con más de 60.000 sustancias químicas distintas. Las plantas purificadoras normales detectan entre 30 y 40 sustancias contaminantes e intentan eliminar la mitad de ellas. Dice. La Agencia de Protección Ambiental manifiesta en los Estados Unidos que 819 sistemas de agua potable en todo el país mantienen niveles tóxicos en el agua ya tratada. Increíble. Y mucha gente, por ejemplo, en los Estados Unidos tiene una confianza enorme a los sistemas de tratamiento de agua de la red comunitaria, y que la gente toma el agua de la llave. Eso me lo acaba de decir mi hermano que vive allá. Le dije, oye, increíble. Fíjense nada más. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Lo que se están tomando también. Por eso están tan malísimos, pobrecitos. Ahora, la cloración es un método obsoleto de prevención de epidemias. Y desde hace más de 50 años los científicos saben de la toxicidad del cloro. ¿Por qué? Porque forma esto que se llaman trihalometanos, conocidos cancerígenos que aumentan considerablemente los riesgos de desarrollar cáncer de colon y duplican los riesgos de cáncer a nivel de vesícula. Cada año se diagnostican 40.000 nuevos casos. Eso es estadística de los Estados Unidos, ¿eh? El cuerpo humano, dice, fue cuidadosamente diseñado para convertirse una serie de compuestos que se dan en la naturaleza en músculos, huesos, órganos, glándulas, cerebro. Esos cuerpos o sacos de órganos, músculos, huesos, etcétera, que llamamos seres humanos, no son más que el resultado de la interacción entre dichos nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso estamos consumiendo o comiendo día con día. Porque si no, imagínense, ¿se acuerdan? La otra vez les hablé cuántas toneladas, más o menos en promedio en nuestra vida, vamos a consumir de alimentos. Algo así como 20 toneladas. Imagínense que todo el tiempo estuviéramos con 20 toneladas, o sea, cada ser humano 20 toneladas ahí andando, ¿no? No, ¿esto qué sucede? Sufre una transformación, ¿sí? Ya sea que se transforme en energía, ¿sí? Se transforme o renovar nuevos huesos, nuevas células, nuevo de todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta interacción es constante, esto no se está quieto. Y para que eso suceda y funcione óptimamente, pues debe tener lo que debe de tener, en la cantidad que debe de ser. Esto es el concepto de la orto, ¿sí? De lo ortomolecular, lo justo, lo correcto, ¿sí? Por eso me encantó mucho el término. Y además hablamos a nivel molecular, ¿sí? Estamos hablando de lo que es la bioquímica aplicada en la salud. Otros más. Dice, la vitamina B12 es un ejemplo. Cada día necesitamos tan solo algunos microgramos. Sin embargo, la media usual apenas llega a 2 microgramos. Su sangre contiene solo 5 nanogramos, que eso significa que tiene 1,000,000,000 de gramo por litro. Sin embargo, si falta esa micro cantidad, la totalidad del cuerpo comenzará a declinar, ¿sí? Contrayendo enfermedades graves o una anemia perniciosa por la falta de la vitamina B12, que gradualmente irá destruyendo la envoltura de mielina que protege nuestros nervios hasta ocasionar la ceguera, la locura e incluso la muerte. Fíjense qué importancia tienen las micro cantidades. ¿De acuerdo? Entonces, como resumen, y eso es una historia en 50 años. 50 años, le estoy hablando del 2001, del 1950 al 2001. Primero vino la degradación de la tierra base de la CNPK, que no contienen los minerales necesarios y esenciales para la salud humana. Posteriormente vino el desarrollo de híbridos y vegetales muy pobres en valor nutritivo, pero que crecían mejor con los abonos NPK, consecuencia de. Finalmente, los métodos utilizados por la moderna industria alimenticia han desprovisto a nuestros alimentos de la gran mayoría de los nutrientes que les quedaban. y tranquilamente hoy en día, ¿verdad? O sea, así sentados a la mesa, no tenemos forma alguna de saber el verdadero valor nutritivo de lo que nos estamos llevando a la boca. Lo increíble. Para la ciencia sigue siendo todavía un misterio cómo cantidades tan minúsculas de dichas sustancias pueden ser las claves de la salud, la cordura y la vida. Pero así es. Y si su comida está deficitaria en ellos, estará entonces llamando a gritos a la enfermedad. ¿Qué es lo que nos estamos viendo precisamente con nuestros hijos? Es esto, todo esto es un reflejo de todo esto que les acabo de contar. Ahora, la pregunta es, ¿debemos entonces tomar suplementos nutricionales? Y esta se la robé al doctor Müller. La respuesta es un sí rotundo, ¿sí? Pero sabemos exactamente por qué razones, ¿sí? Bueno, ya las vimos, algunas de ellas, ¿verdad? Pero sepan ustedes entonces que los suplementos nutrimentales en los niños son necesarios. Hoy en día son necesarios. Además, estos son diseñados por el hombre con la ayuda de la ciencia para suplementar y enriquecer las dietas de las personas. Contribuyen con la buena nutrición, evitan las deficiencias causadas por una alimentación convencional, moderna, y ayudan a mejorar la calidad de nuestra vida. Los suplementos son excelentes cuando se consumen en la forma correcta y en las dosis recomendadas por los especialistas. Hay mucha gente especializada en esto, grandes empresas especializadas en esto. Es una forma segura de suplementar la ingesta necesaria de vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos esenciales. Y quiero presentarles entonces que una de esas grandes industrias muy especializada en ello desde hace más de 70 años es precisamente Nutrilite, que tiene un interés especial en los niños. Y bueno, pues aquí está el actor de todo esto. Hace 70 años este señor Carl Renborg fue quien inició todo este proyecto. Se dio cuenta a través de ver a la actitud de las personas y cómo se comportaban en sus hábitos alimenticios que tenían una serie de deficiencias. Fíjense, si eso se dio cuenta en 1934, en un país que era China, ¿qué estará? ¿No seremos capaces nosotros también de ver lo que está pasando en nuestra tierra? Pues sí, en nuestro México, ¿verdad? También está pasando lo mismo, pero ahora cada vez peor. Porque antes eran una serie de enfermedades y a lo mejor lo más frecuente eran las infecciones, y de eso mucha gente se moría. Pero hoy en día hay tanta enfermedad tan rara, que de veras, o sea, nosotros los médicos también nos quedamos bien sorprendidos qué cosas estamos viendo en los hospitales, ¿sí? Y sigue la mata dando. Entonces, esta empresa Nutrilite, en su ramo, es la firma de más prestigio y de mayor calidad y de más ventas a nivel mundial. Gracias por tu diapositiva, esa es tuya. Es tuya, sí. De ahí te la tomé. ¿De acuerdo? Otra característica única de los productos Nutrilite es que al ser elaborados a partir de concentrados, de plantas, frutas y verduras completas, contienen en su composición elementos llamados fitofactores. No solamente es hablar de vitaminas, no solamente es hablar de minerales, ¿sí? Sino que en las plantas y vegetales hay una serie de elementos, como es lógico, la ciencia médica también ya se ha dedicado a estudiar de tal manera que ha encontrado que hay una serie de elementos que, además de las vitaminas y minerales, le han llamado fitofactores, que también tienen una importancia capital en la nutrición de nuestro organismo, ¿sí? Así que por eso hoy en día ya le están dando la importancia y recomiendan, ¿verdad? 5 frutas y verduras diarias, ¿verdad? Pero bueno, siguen siendo de las que están con problemas en la cantidad, ¿verdad? O sea, ellos lo recomiendan y bueno, pues sí, todo mundo puede consumir todo eso que nos han recomendado, pero ¿saben qué pasa? Aún así siguen presentándose y se van a seguir presentando los trastornos, a no ser que seamos capaces de asumir un programa de suplementación nutricional. Fíjense, Nutrilite es la única marca de complementos alimenticios del mundo que cultiva, cosecha y procesa todas sus plantas en sus propias granjas orgánicas. También es la única que se encarga de todo el proceso de elaboración y envasado de sus productos, ¿sí? Todo esto garantiza un absoluto control de calidad sobre cada producto terminado. Entonces, el manejo de la tierra, el manejo del cultivo. Y aquí, pues un mapa donde se encuentran algunas granjas orgánicas. Y bueno, pues tenemos el orgullo de tener una granja en México. Así que para que aquellos que nos quieran decir que pues que no, que son productos gringos, pues no, también son productos mexicanos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pues allá los procesan porque ellos tienen la tecnología y tienen el capital. ¿Sí? Pero miren qué bonito, ¿no? Tenemos un rancho nosotros aquí en México y también hay beneficios para la población incluso que vive por ahí. Entonces, la procedencia orgánica de toda esta materia prima hace que los productos nutrientes estén libres de conservadores, sabores, colores y olores artificiales. Esto da como resultado un producto 100% orgánico, de calidad superior y que ofrece total seguridad y confianza al consumidor final. Entonces, ¿por qué elegir Nutrilite? La calidad es la prioridad, la investigación es el estilo y la satisfacción garantizada es el compromiso. Su total satisfacción o la devolución de su dinero. ¿Sí? Es muy bueno saber que tenemos esta calidad de productos. Ahora, ¿qué le podemos ofrecer a los niños? De los productos que tenemos ahí, pues aquí les traje algunas muestras, algunos ya los conocen. No los conocen, les vamos a hablar de este que es tabletas masticables Profesor Alfax. Quiero hacer una aclaración. Lo que yo les vengo a platicar hoy es cómo podemos hacer un apoyo nutricional a sus niños. Porque empezar a hablar de patologías es un mundo, Y de hecho, quiero decirles que he escuchado por ahí algunos compactos que la autora Blanquita nos ha hecho favor de grabarnos, y la verdad es que está excelente. Son verdaderamente, también han sido una herramienta muy buena para mí. ¿Sí? Nos podemos complementar con todo esto. ¿Sí? El propósito del platicarles todo esto es para que los niños apoyen su nutrición y tengan mejores defensas, ¿sí? Hoy en día creo que, incluso lo hablaba con un compañero médico que es inmunólogo, hablábamos precisamente de la importancia capital que reviste el nutrir óptimamente a un niño para tener un sistema inmunológico óptimo. Los nutrientes del sistema inmune generalmente no se encuentran en las cantidades necesarias en los alimentos prefabricados, ¿sí? Tienen que ser de forma natural. Y otra de las cosas es, como les comenté, el hecho de que sean orgánicos, ¿sí? Que sean de fuente orgánica, los hace ser que tengan esas sustancias que se llaman fitofactores que motivan o ayudan más al sistema inmune y al sistema endocrinológico, principalmente. Entonces, será importante que le agreguemos todo esto a la dieta de un niño. Definitivamente para mí no me cabe duda, No me cabe duda. Y cada vez que veo a un niño, incluso me ha tocado ver niños que un día es un niño que tiene 15 años. Lo tenían en las fuerzas básicas de un equipo muy famosito y que no le voy a él, no le quiero decir el nombre porque meto gol. Sí, pero empieza con A y termina con A. Es un águila y no sé qué más. Bueno, este niño estaba en las fuerzas básicas. Tiene 15 años, ahorita tendrá 16. Y le iniciamos un programa con los nutrientes. El rendimiento del niño fue, todo el mundo se preguntaba, oiga, ¿qué le diste a tu hijo? Le preguntaban a su papá. Dice, bueno, lo que pasa es que le di un suplemento nutricional. Dice, es que es increíble cómo estaba, cómo rendía, y dice, ahora cómo está, parece moto. Pues luego, claro, lo sabemos, va, Asafa Powell no lo puede decir mejor, ¿no es cierto? Que es el hombre más veloz del mundo y que con doble X, pues ha roto su propio récord mundial, ¿no? Ok, entonces, a otro niño que también, Le iniciamos un programita, un niño que tiene 2 años y medio, tenía muchos problemas de infecciones recurrentes, era cliente del hospital, es una amiga, yo le decía, oye, ¿por qué no le mejoras su nutrición a tu niño? Ahí andaba consumiendo cositas de lataditas, de leches y cosas, le digo, es que eso justamente es lo que le está deteriorando su sistema inmune. El azúcar, las altas concentraciones de azúcar también deterioran el sistema inmune, El cloro también, o sea, un montón de cosas que deterioran al sistema inmune. Entonces le digo, ¿sabes qué? Tendrías que quitarle todo ese tipo de alimentación, o en todo caso, ¿sabes qué? Le deberías iniciar un programa con suplementos nutricionales. Dice, ¿tú se lo puedes dar? Pues claro. Pues ya fue conmigo, se lo empezamos a dar. El doctor dejó de visitar al pediatra, ¿sí? Y el niño mejoró. Y me dice el pediatra, porque es conocido, dice, ¿y qué le diste? Le dije yo, pues ya sabes, yo soy brujo de Catemaco, ¿no? Pues sí, porque yo soy veracruzano, ¿eh? Para que sepan. ¿Mm? Y arriba Veracruz. ¿Verdad? Bueno. A las dosis indicadas, como está ahí, miren, tenemos estos productos de Nutrilite que son pues unas ricas tabletas. ¿Alguien las ha probado? ¿Sí? ¿Verdad que saben bien ricas? ¿Sí? Y miren, pues proporcionan vitaminas y minerales esenciales. No tiene conservadores, colorantes ni saborizantes artificiales. El consumo diario de las vitaminas y minerales en las dosis correctas, ¿sí? Ayuda al niño a mantener una salud óptima, mejora sus funciones, previene trastornos inmunológicos y endocrinológicos. Yo les estoy hablando de los productos que son los que van a cubrir las demandas básicas, ¿sí? Ya les hablé de vitaminas y minerales. Lo podemos obtener a través de estas tabletas masticables. Es muy sencillo, ¿sí? Para niños que tengan entre 2 y 4 años, con una tableta, incluso hasta 2. Para niños de 4 a 8 años o más, o hasta los 12, se pueden tomar hasta 3, 2, 2 o 3, según cómo anden, ¿eh? Y para niños mayores de 12 años, como ya pueden manejar más el proceso de la deglución, pues se les recomienda incluso ya involucrarnos al régimen de los adultos. Puede tomar el daily, ¿sí? O puede tomar incluso el doblex. A este niño que les decía de 15 años, le di el doblex, ¿sí? Les decía, parecía una moto, mejoró mucho. Otra forma de obtener... hay 50 nutrientes esenciales que todo mundo necesitamos. Los niños, a partir de que dejan el pecho, necesitan obtener todos los nutrientes, esos 50 y más, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Si lo queremos involucrar a nuestra dieta normal, pues tendría que comer pues lo que nosotros comemos, a lo mejor en forma de sopitas, en forma de raspaditas, de papillas, ¿no? Pero también, si vemos que y le queremos mejorar su nutrición, le podemos pulverizar, ¿sí? Pulverizar unas tabletas de estas, ¿sí? Y les vamos a ayudar, ¿de acuerdo? Así que, ¿desde qué edad los niños ya pueden empezar a tomar esto? Yo se los he empezado a dar a partir de un año, ¿sí? Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Se lo pueden pulverizar y se lo pueden dar. Se lo pueden dividir, ¿sí? Media y media. Así le, como me enseñó Blanquita. Es formas de poder ayudar. Ahorita van a ver una tablita que traigo ahí para que no se asusten. Me dicen, oye, ¿y no se pasará uno de dosis? No, tranquilos, ahorita lo van a ver. ¿Sí? En la nutrición óptima, eso se puede hacer. ¿De acuerdo? Pues que generalmente los niños tienen pecho materno. ¿Sí? Entonces, si una persona, una mamá está bien nutrida, pues no tiene por qué estarle dando suplementos. Se le puede dar, claro que sí se le puede dar. ¿Por qué? Porque el niño toda la vida, a todos los organismos necesitamos esos nutrientes básicos. O sea, no hay ningún problema. Generalmente lo obtienen del pecho materno, ¿verdad? ¿Y cuánto es el promedio de pecho materno que le damos a nuestros niños en México? Casi un año, ¿no? Hay veces que más. Y hay unos que hasta adultos también, ¿no? ¿A poco no? Bueno, la proteína. Ya hablamos de vitaminas minerales. ¿Dónde las vamos a obtener? ¿Cómo podemos obtener los aminoácidos esenciales? Que son esenciales, pero también aquí involucran a los no esenciales. O sea, son 20 los que nos va a proporcionar. Además que contiene otros fitoquímicos que se llaman isoflavonas, que son muy importantes también en la función y principalmente en la mujer. Entonces, chequen ustedes, tenemos bajo en grasa, que más es importante en la etapa de crecimiento y desarrollo, ya que ayuda en la formación de huesos, músculos y células, con funciones importantes. Es baja en grasa, El consumo de proteínas de soya de fuente natural puede ayudar a reducir el riesgo de cardiopatía isquémica en la edad adulta. Así que en los adultos, pues también junto con los niños hay que tomarse los licuados enriquecidos con proteína. Si se lo toman ellos, tómenselo ustedes. Y si se lo toman ustedes, que se lo tomen ellos. Hay que enseñarles, ni modo, es con ejemplo aquí. Ahora, esto no lo hay en México, pero tuve el atrevimiento de traerlo. ¿Por qué? Porque yo no dudo de que esto tarde o temprano esté en México. ¿Sí? Esto se llama Brainiums, DHA. Esto es omega 3 para niños. Una forma muy sencilla y práctica de darles omega 3 para los niños. Yo lo traigo de los Estados Unidos, lo traigo, lo contrabandeo de allá. ¿Por qué? Porque en los programas, pues no todo mundo, ¿verdad? Pues va a aceptar fácilmente las cápsulas que tenemos nosotros, porque además están bien grandotas y a los niños les cuesta mucho trabajo consumirlas, ¿sí? Entonces, esto, fíjense, es una excelente idea, ¿no? Tiene mucho que salió, tiene menos de un año de haber salido en el mercado mundial, ¿sí? Es el único a nivel mundial que existe en esta presentación. Les da las cantidades óptimas alrededor de 150 miligramos de dos de los principales ácidos grasos esenciales. Le llaman DHA porque se llama ácido docoxaesapentaenoico. No es necesario ser que lo aprendan. Pero quiero que sepan que es bien importante porque los DHA son muy importantes para la retención, para la memoria, para la atención. Para niños que tengan trastornos de déficit de atención, el DHA les puede ayudar de una manera impresionante, junto con disminuir las harinas y disminuir los azúcares. A esos niños que andan con tanto trastorno, les puede ayudar muchísimo. Hay muchas evidencias sobre esto. Entonces, fíjese, hacer que sus hijos consuman los omega 3 ya es fácil a través de esto. Vamos a pedirle a Nutrilea que, de verdad, ojalá y pronto nos lo puedan traer aquí a México. Y estas gomitas saben a limón. Los niños, créanmelo, no hay ninguno que se me resista con estas gomitas. Ninguno. Piden más. De verdad, piden más. Estos son como que no puedes comer solo una. Y de verdad que no pueden comer solo una. Sí, es impresionante. Mis niños se las devoran. Y no he visto a ningún niño de los que les he dado estas gomitas que no tengan la necesidad de comer una más. Y saben que lo más bonito de todo esto, francamente, es que sé el beneficio que les está causando. Eso es interesante. Entonces, fíjense, son las primeras y únicas gomitas de omega 3 para niños en el mercado. Estas contienen tanto DHA como EPA, el ácido eicosapentaenoico. Es el otro ácido esencial. Y los estudios demuestran que la cantidad adecuada de de DHA, ayuda a respaldar la memoria, la concentración y el aprendizaje óptimos. Vale la pena agregarle gomitas o DHA o omega 3 en general a los niños. Lo mejor de todo es que Brainiums, como esto, o sea, no contienen colorantes, igual como todos los productos de Nutrilite. Y el último, falta todavía otro. Vamos a hablar ahora de la acerola C, que es este. Esto es vitamina C, de fuente natural, de cerezas acerola. Es una deliciosa manera de proporcionar esta importante vitamina que ayuda a mejorar las defensas naturales del niño en casos de resfriados. Hoy en día es muy importante darles vitamina C a los niños. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo estamos sintiendo, estamos teniendo cambios bruscos de temperatura, nuestro sistema inmune se pone a prueba con estos cambios bruscos, y si no tenemos todo el arsenal necesario para poder solventar las bajas de inmunológicas, entonces es fácilmente que nosotros nos podamos infectar, principalmente con virus, que esos son los causantes de las gripes. También además es un poderoso antioxidante a las agresiones constantes de la contaminación ambiental. Pues esto ya me pone a traducir que no necesariamente en épocas de frío hay que tomarlo, los niños de México todos los días, ¿sí? Y de las grandes ciudades. Ayuda en el crecimiento, mantiene una salud cardiovascular óptima y mejora el rendimiento en el ejercicio. A este niño también, aparte del doble X, le di bio C. Es increíble. Por eso es que decían que parecía una moto. querían un gran rendimiento y pues lo tuvieron. Ok, también tenemos las tabletas masticables de frutas y vegetales. Es una deliciosa manera también de obtener lo bueno de las frutas y las verduras. Como les explicaba, lo importante de estas tabletas es que nos proporcionan una serie de fitoquímicos o fitonutrientes muy importantes para la salud, ¿sí? Ahorita los vamos a ver cómo se obtienen. Son tan sabrosas que sus hijos jamás notarán que están tomando algo que les hace bien. Hoy en día, ¿verdad que sí? ¿Cómo les cuesta trabajo a los niños consumir frutas o consumir vegetales? Principalmente las verduras, ¿verdad? No quieren consumir verduras los niños. Le digo porque también a mis hijos así les pasa, ¿eh? Por más que les, imagínense, les doy una cátedra ahí de todos los beneficios y ¿saben qué? Es que no quiero. Entonces, digo, bueno, de alguna manera, por eso todo esto viene a solucionar precisamente toda esa gran problemática que tenemos de que los niños no quieran sus frutas y vegetales, ¿sí? Entonces ya encontramos una forma inteligente, a través de dulcecitos que también saben bien riquísimos. ¿Los han probado? Genial, saben muy buenas, ¿eh? Entonces, contienen estas tabletas fitonutrientes que ayudan a las defensas naturales de los niños. Fíjense bien, aquí una tablita comparativa. Para quien compre, por ejemplo, un frasco de tabletas masticables. ¿Cuáles son los fitoquímicos que podemos obtener con solo dos tabletas al día? Pues del licopeno, lo que equivale a medio tomate, ¿sí? La luteína, lo que equivale a una media taza de espinacas crudas. Esto es de las tabletas para niños, ¿eh? La quercetina, 2.5 manzanas. Ácido elágico, 3/4 de taza de frambuesas. Y esperidina, 1.5 naranjas. ¿Quién al día ha logrado que un niño coma esto? Levante la mano. ¿Nadie? Pues entonces les hace falta, ¿verdad? Ahora fíjense bien, si ustedes compran el frasco con 60 tabletas, fíjense bien lo que van a comprar. El licopeno, que se contiene en 30 tomates. Imagínense aquí 30 tomates metidos, ¿eh? Imagínense también aquí metidos 15 tazas de espinacas, que es donde se extrae la luteína. Aquí metidos también 75 manzanas que se extraen de la quercetina. 22.5 tazas de frambuesas y 45 naranjas. ¿Qué tal? La ciencia ha evolucionado, ¿eh? Lo más interesante de cada una de esas verduras y frutas, aquí está puesto y muy fácil para que los niños lo consuman. Saben ricas. Y además, fíjense bien, que también te dan ese exclusivo concentrado de fitoquímicos de Nutrilite, donde contiene arándanos dulces, el saúco, el romero, la cereza acerola, el brócoli, la zanahoria y la espinaca. Fíjense nada más, qué increíble, ¿no? Entonces, tenemos un excelente producto para ayudar a los niños a que consuman sus frutas y vegetales, y aunque ellos ni se den cuenta, ¿de acuerdo? Pero nosotros sí nos vamos a sentir tranquilos. ¿Cuál es la cantidad óptima? ¿O cuál es la cantidad mejor que deben consumir los niños? Esto lo extraje de la Biblia de la nutrición óptima. Cantidades de nutrientes para la suplementación de las edades de 1 hasta 13 años, ¿sí? Yo creo que esto puede estar por ahí en algún sitio, o se lo podemos pasar, o sea, hacérselo llegar de tal manera, para que ustedes vean el comparativo de las cantidades que puedan contener cada uno de estos productos y de los de las cantidades óptimas en cada una de las edades que tienen. Tienen desde menos de un año, ¿sí? Hasta de un año en adelante, hasta los 12, 13 años, ¿sí? La mejor forma de que un niño reciba una buena suplementación multivitamínica y multimineral es que sea un suplemento que sea tan agradable a los niños, que sea fácil de absorber para ellos. Y nosotros lo tenemos aquí en Nutrilite. Tenemos una excelente fuente y una mejor manera de dárselos. Bien. Así que lo mejor no tiene precio, tiene preferencia, ¿sí? Hay que elegir y saber elegir lo mejor para nuestro hijo. Dice, en mis recomendaciones nutricionales para los niños me gusta la marca Nutrilite, porque son confiables, seguros y con una trayectoria y experiencia sin igual en el mercado. Productos orgánicos, altos estándares de calidad y pureza, investigación científica, No hay comparación. A mis hijos es lo que les recomiendo desde hace ya varios años, y su salud y desempeño son la muestra de mi confianza en recomendarlos a otros niños. Esto es todo. Espero que haya cubierto un poco sus expectativas.